Madre mía, niño, vaya, vaya bocado que te ha dado la zarigüeya. Si al final ha sido verdad que la. Oye, le ha dado un bocado Daco al chemita la zarigüeya. Como si, te muevas de ahí, te doy dos patas que te reviento. Si es que si, déjala, déjala, chemita, que está ahí achanta. Hasta que tú no te vayas, no va a salir. A ver si me ha pegado algo. Que no, hombre, ¿cómo no te va a pegar? Si es que tú también traerte unas tijeras de cortar el pescado. ¿Para cortar a la zarigüeya las uñas? Pues la que le he quitado al pescadero cuando le he dicho, dame ese pescado. O sea, la vuelta y se ha quitado. Joder, macho, pero si yo te lo dije, digo, tráete unas tijerillas de estas que usan en la peluquería, de estas para cortarle las uñitas, para los canarios. Porque es que tú fíjate la patita que tiene el bicho. Mira, si está ya chantado. Fíjate, sabe que ha hecho algo malo, ¿eh? Te lo digo, chemita. Sabe que ha hecho algo malo. Las uñas a la Rita Harper. Yo creo que esto lo vamos a tener que llevar al veterinario. Porque es que esto, si yo me acuerdo, Daco, me parece que una vez que llevamos ya a la zarigüeya al veterinario, que necesitaba ya un arregladito, y lo llevamos a, y nos dejaron impecable. Y tú, vamos, estaba que no, ni la conocíamos. Sí, sí, a veces lo barato sale caro. Claro, macho, sí, es que lo que hay que hacer. Yo creo que luego lo vamos a llevar al veterinario. Oye, vamos a tener hoy, rellenito. ¿Qué vamos a tener? Te lo voy a decir, niño. Vamos a tener muchas. Mira, oye, vamos a llevar al Langui. Al Langui que está en, creo que en Ecuador. Joder. Porque por las pistas que nos dio la semana pasada Berijalpe, cuando nos dejó el poema a Clinton, pues el Langui lo estuvo leyendo y por las pistas que nos ha dado creímos que está en Quito, Ecuador. Creemos, ¿sabes? ¿Tú sabes dónde está Quito? Ecuador. Ah, claro, porque te lo he dicho. Claro. Claro, pero que si no, no lo sabes. Si yo lo sé, que tú no lo sabes. Bueno, mira más cositas. Tenemos la maqueta de HH directo. Joder. Ahí la llevas. Una maquetita, pues como siempre, toda la semanita la ponemos un poquito de música hip hop español, ya me entiendes. Del bueno. Luego también, ¿qué tenemos? La sección de que te cagas por las bragas. Esa es mi sección, chimita. Sí, sí, está bien. Esa está que no vea, pero que te cagas por las bragas. O sea, que ten cuidado, que ya verás. Bueno, a lo mejor cuando estés tú, no sé si estarás tú por aquí. Si no, pues mira, lo escuchas y ya verás cómo te gusta. También vamos a tener la sección de informática de Andrés. Más conocido como el colega de Alf. Desde Belman. Oye, niño. Oh, ese chaval, macho. Te voy a decir una cosa. ¿No tendrás un caramelito de menta por ahí, no? Te lo tengo caramelo de fresa, pero si quieres voy a la tienda de al lado y te cojo uno de menta. Yo creo que vas a tener que ir a la farmacia, niño, que tengo la... Si es que, ¿sabes lo que pasa? Que esta mañana, como hacía buen tiempo, me he dado al botellín y tengo la garganta un poquito cascada. Y, niño, hay más cosas, hay muchas más cosas aquí en Radio Trasca. Y, ¿cómo no? La música de la Daco está ahí. In the midst of smoke, death becomes any nigga that takes me for a joke. We hit a $5 stick, now we putting in work. Unaccountable amounts of dirt, death becomes all niggas. Anybody killer, you know what the deal is. Nigga, you know what the real is. I see is. Some off-brand niggas on the corner flagging me down, saying, yo, dad, what's up with the pap? Is that nigga Snoop all right? Hey, yo, what's up with the crew? Is them niggas in jail or is the niggas through? I said, if you ain't up on things, Snoop Dogg is the name, dog pound the gang. It's like this, they don't understand. It's an everyday thing to gangbang. Make that switch, don't be a bitch, let these niggas know. What's up with you, I represent the pound and death row. And can't no other motherfucker in LA alone beat your Compton and watch CDOGs. Now, you can't come and you can't run and you can't see long to the G's of the gang. One gun is all that we need to put you to rest. Put two slugs dead in your chest. Now you dead, then the motherfucker creeping and sleeping 6 feet deep and fucking with the pound. It's suicide. Becomes black and the sky becomes blue. Now you in the midst of the dog pound crew. Ain't no clue on why the fuck we do what we do. Leave you in a state of paranoia. Ooh, don't make a move for your gat so soon. Cause I drop bombs like platoon. Walk with me, hold my hand and let me lead you. I take you on a journey and I promise I won't leave you. Until you get the full comprehension. And when you do, that's when the mission or survival becomes your every thought. Keep your eyes open, cause you don't wanna be caught. Half stepping with your weapon on safety. Now break yourself, motherfucker, for you make me take this 211 to another level. I come up with your wins, you go down with the devil. Now roam through the depths of hell, where the rest of your bust ass homeboys dwell. Well, suicide is a suicide. Now tell me, what's my motherfucking name? Serial killer. Serial killer. Serial killer. Wake up in the morning, tell lucky charm serial. deep like the mines of Minolta. Now picture this. Let's picnic inside a morgue. Not picnic baskets, picnic caskets. And I got the machine, I cracked the fucking chest plate open to release them guts. Then I release the cuts. Brutal, jagged edge, totally roughneck. Now everybody scream no respect to the ex. No respect given, disrespect, and you will not be living. Word to mama, Emma, drama, dilemma. Suicide is a suicide. Suicide is a suicide. Now tell me, what's my motherfucking name? Serial killer. Serial killer. Serial killer. Wake up in the morning, eat your Lucky Charm cereal. Tiki tiki tiki. ¿Has visto, niño? Esta canción me la sabe, bueno, me la sabía yo así entonada, no cantándotela, ¿me entiendes? Porque yo el inglés no me lo chano, pero así entonada te lo... ¡Ah, visto igual que esto! Joder. Oye, ¿qué pasa, Chema? Estoy cabreado. ¿Estás cabreado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se me está borrando el tatuaje. Claro, si es que normal, si ya te lo dije yo el otro día, que esto tiene mucho peligro, que se te está borrando. A ver, enseña, a ver. Mira. Uy, pero se parece un manchurrón eso. Madre mía, si parece... Es que aquí me manda a mí que me lo haga este. Claro, si ya te lo he dicho yo que no te fíes de la pi, porque te dice, oye, que yo te lo hago. ¿Y te cobraron? No me cobraron, pero bueno, es igual. Te cobraron, pero que casi cobras tú, ¿no? Casi cobro ahora, que a ver cómo me quito esta mierda. Joder, macho, menudo ridículo cuando... Bueno, no, porque esto yo creo que cuando llegue el veranito, cuando vengas a la piscina, ya se te habrá quitado. Porque esa tinta se va desapareciendo. Es tinta tailandesa o china. Ah, en vez de china, tailandesa, ¿no? Es que me dijo que era mejor. Claro, hombre, ¿qué te va a decir? Pues fíjate, lo bueno, como dices tú antes, que has dicho que lo bueno te sale barato, no sé qué. Pues mira, al final lo barato te sale malo. Pues sí. Oye, que... Joder, macho, tenemos que ir al campo del Atleti. ¿Qué dices? ¿Cómo que qué no digo? Que no vamos a ir más. ¿Cómo que no vamos a ir más? ¿Quién ha dicho eso? ¿Ha dicho el juez algo? ¿Ha dicho... Mira lo que tengo. Uy. Mira esto... lo que tengo. Pero bueno, son partes de baja, pa. Se los he quitado al médico. ¿Que se los has quitado al médico? Hombre, voy a estar yo y trabajando todos los días como un negro ahí, o como un chino, o como un español, o como un muerto ahí todo el día para un cabrón. No. Es que no, Chemita. Y encima no me pagan, rellenito. Pero si tú eres del Atleti y a ti te hizo mucho lesión, ¿a qué más le dueles a mí ir al campo del Atleti? No te jodes. Claro. Pero es que tengo con muchas cosas que hacer con lo del curso. ¿Y esto qué pasa? ¿Y tú para qué has ido al médico? ¿O te has colado ahí en el médico? ¿Qué has hecho? Yo es que he ido al médico porque le he dicho que me recetase tranquimacines. Sí, te los tranquilizas. Te los tranquiliza, digo, y te los manda. Sí, me los manda. Joder, si tú, yo creo que eres colega del médico. Seguramente, ya, de tantas veces que te ha visto, pues ya te conocerá. Pero oye, Chema, te voy a decir, eso no lo hagas, macho. Oye, Naco. ¿Qué? ¿Me puedes poner un temita? ¿Qué temita? Un temita de estos buenos. ¿Ah, sí? ¿Pero cuál es? Uno, machosito. Anda, pues mira, pon un temita para que el Chemita se lo peine. Ole, ole, mira las clases. Ole. Este sí me gusta, rellenito. ¡Hombre, Zari! Usually a calm individual, armed with accounts, my lawyers and other criminals. Network with army, street wars are critical. A revolutionary, so streets are more livable. Fuck what your ego say. Don't take shit for granted, homie, we don't play. All sparing, loving, war, piece of cake. But beef is rare like a bloody piece of steak. Your eyes off the quiet ones, the silent ones. With the assassin smile, the most violent. Training till they're bleeding, crying, perspiring, and gun range firing. The wrong side, that's the wrong idea. Untangle it, we can get it on right here. Never back to broke, you get tapped and choked. I might smile, but I ain't no joke. Fear lasts longer, but love is stronger. So I stay loyal to love with honor. You got those who wanna take that for weak. Be prepared, they'll test you in front of your peeps. Sonny's advice, buy your way out my life. It's the principle, the pocket's fat, not flat. Some borrow dough and relax on paying that back. Come on, cat. Don't you take me for weak. Give an inch, they take feet. Give them feet, they take the street. My city's called Everybody Eats. My operations don't skip a beat. My squad is chumps, punks are fakes. Quick to dump pop trunks on snakes. That's of course, push came to shove. Otherwise, love is love. So I got the up in my shoes, so don't try them on. I always tear it up, I'm about as calm as a quiet storm. Legendary lyricist, nice guy persona. My song celebrate life, and you can plan for your mama. But don't make the mistake of trying to play me. Unless you a DJ, don't get it twisted. I'm still from BK. When I'm front, better keep it in your mouth like Flavor Flav. Where I'm from, even a chick spit razor blade. Before I sucker or I take you back to school. A fool can't play the wise, but the wise can act a fool. I stay cool in my manner, then just put in my work. Don't push, you don't know what's up under my shirt. Me for soft, I got a heart that pump like a 12-gauge shotty when it starts to dump. Use a mystery, cause you don't know who you running towards. I got history, that shit is told by those who want more. Caramelo. Estos caramelos por la garganta que me va a matar el Daco, ¿sabes? Porque el Daco siempre lleva caramelillos y esas cosas. Espérate que me lo saco la boca. ¡Joder, qué rico! ¡Oye! ¡Chemitas mío! ¡Oye! ¡Oh, ya estaba dormido! Dile a la People de Radio Tarasca, a los oyentes, ¿cómo se llamaba este tema? Bueno, ¿quién lo cantaba? ¿Quién? Pues si lo sabes tú, si se lo has dicho al Daco antes. ¿Cómo se llama? Babylator People o algo así. ¿Babylator People? Sí, tú sabes que yo pronuncio mal. De Little People. Macho menos, ¿me entiendes lo que te digo? Claro, de Peter People. De Peter People. Esta gente estuvo actuando por aquí, por Madrid, me parece. Máquinas. Por lo que dice el Daco, son máquinas. Bueno, ya lo habéis escuchado, el temita. Uy, se me ha venido a la cabeza ahora mismo. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Cuándo se terminó el programa? ¿Qué me han dicho? Bueno, que me han dicho no, que lo he escuchado. Que lo he escuchado yo mismo, porque yo luego los programas los escucho. ¿Cómo dejáis que despida a Chris con el Tomás? Ahí, ala, ya está. Esto ha sido culpa de... Bueno, Daco, no es culpa tuya. Yo no te he hecho a ti las culpas, ¿me entiendes lo que te digo? Lo que pasa es que el Chris este... ¿Qué hace, Chimita? ¿Qué haces ahí? Bueno, este chaval... Pero... ¡Estate quieto! ¡Quítale ahí! No, quítate de ahí. Esta caja está dura, Quita, levanta, niño, ven aquí, por favor. Eso no se toca, macho. Eso no se toca, niño, no se toca. ¿Y esa caja qué es? Pues no sé, es una caja que trajo el otro día Raúl. ¿Sabes quién es Raúl González, no? El técnico. El forcista, sí, aquí siempre está con lo que está forzado. Pues nada, niño, que me ha dejado esa caja ahí. Joder. ¿Y qué me ha dicho que no la toque nadie? A ver si voy a hacer una bomba. Va a ser una bomba, hombre, es una caja de madera. Lo único que pone ahí unas letras en colorado. Y si tiene dinero rellenito, nos forramos. Y le decimos a Raúl que nos la hemos perdido. Que no, cállate, Chemita. Que mira, es que ahí tengo yo un negocio con Raúl. Entonces esa caja no puede salir de aquí. ¿Me entiendes lo que te digo? No la toques, por favor, Chema. Por favor, no la toques, porque fíjate. Joder, ya la dejo, macho. Joder, qué pensado eres, bueno, rellenito. Joder, no te pongas chachi, hombre, por Dios. De todas formas, te voy a decir una cosa.

That's when it became apparent to me that the pimps and hustlers would be apparent to me. I'm clean, innocent, your honor. I'm just a product of the streets, product of some beef, product of that never thrown a money three-piece. Problem is when I win, my team eats. But wait, just think the opposite of that. You be staring down the opposite side of them gas. I got nigga. The streets on smash. Niggas on the corner watching me roll past. The bitches, they all gas in. Once again, back is the incredible. Drugs and you ain't got that. Where the cops at? Praying that they coming. Just a few seconds, your brains be laying on your stomach. On my waist, you know I gotta keep that oven for your gingerbread pies. Niggas, the heat's running on high. Joke crack eye, bake the cake and serve your niggas humble pie. I got the streets on smash. Niggas on the corner watching me roll past. The bitches, they all gassing. Once again, back is the incredible. Once again, just blaze your rebel on your feet, nigga. Once again, back, cool as LV, street runner, beat no pain. Sí, chemita, y con este estaba yo. Con este me he comido yo un par de donuts. Este, ¿sabes quién es? Fat Joe. Fat Joe. Sí, sí, es, está gordito como yo. Un poquito más él, ¿eh? Mano, pero que vamos, que me he comido, sí, una vez que estuve allí en Los Ángeles y tal, ya sabes. Me he comido un par de donuts de chocolate relleno, joder. Y así. Joder, macho. Uy, hablando, mira, el otro día vi, ¿sabes? Bueno, no sé si te... Vino aquí el señor Fabián preguntando por ti. Bueno... No sé si sí, lo sabes. Se me quedó sin querer, rellenito. ¿El soldado? Ya se lo ha bajado. ¿Ah, ya se lo ha bajado? Sí. Pero si es que yo no sé cómo haces eso, si al día siguiente tienes que volver al cursillo, es macho. Es que no lo quité, que se me quedó pegado al brazo. ¿Se te ha quedado pegado en un soldado al brazo? Sí. ¿Y eso cómo se te ha quedado pegado un soldado al brazo? A ver, explícale tú a la gente cómo se te queda un soldado pegado al brazo. Como que estaba el soldado en la mesa, sí. Y yo me apoyé un rato y se quedó pegado. Si es que no, es más. ¿Caliente? Hombre. Pero bueno, madre mía de mi vida, esto es impresionante. El Chemita que dice que se le ha quedado pegado al soldador. Es lo mejor que bueno, he escuchado. Bueno, no me enteré mucho porque... A mí ya sabes que no siento casi nada. No, sí, la verdad es que mira, fíjate cómo tiene el dedo Daco, que lo tiene ahí casi. Fíjate con la venda esa enrollada. Madre mía, te vas a tener que cambiar la venda, hermano. Sí, está manchada todavía. Pero si es que, hombre, eso vamos a tener que hacer algo, Chema, te vas a tener que ir al doctor. Si es que vaya mierda de rata, de verdad. Que no es una rata, hombre, que es una zarigüeya. Y encima déjala que está allí tranquilita. Sí, tranquilita, que está allá, que la me cago en... ¡Sale, mira aquí! ¡Mira aquí ahora mismo! ¡Mira, mira! ¿Ha visto? Mira, pero por mi lado no pasa. Oye, dile a Chemita a ver qué pasa, que está... Mira, mira, se encuentra mal, sí. Quita la de una patada, ¿eh? Mira, mira. Mira, mira, sí, está mal, sí. Ven aquí. Anda, coja, uy, que si este tiene fiebre. Oye, que tiene fiebre, niño. Que tiene fiebre. ¿Qué va a tener fiebre esta rata? Que sí, mira, que le estoy tocando. Le echas así un poquito de salivilla a la frente. Uy. Eso va a ser tu sangre. ¿Qué va a ser mi sangre? Que sí, hombre, que dices tú que si la has pegado tú a la zarigüeya, a las cosas. Sí, o ella me la ha pegado a mí. ¿Cómo te la va a pegar? Pero si mira, si tiene mala cara y todo el bicho, si es que tu sangre. Oye, y yo tengo mala mano, no te jode. Antes de venir aquí, ¿qué te has tomado? Bueno, mis pastillas. ¿Tus pastillas? Bueno, y ya sabes. ¿Las amarillas? Sí. ¿Echas que te dejan medio groggy? Bueno, medio groggy. Pues míralo, ya está. Ahí está la zarigüeya. Si saben claro. Por qué está así de débil. ¿Por qué? Porque a lo mejor es que antes le ha dado, como le ha hecho daño, ¿sí? Le ha tirado una pastillita allí al rincón. Buah, pero si es que este chaval. ¿Pero cómo le das esas pastillas, hombre? Por favor, joder, macho. Coño, estaba así tan nerviosa que digo, pues le metí una pastilla que se relaje y la cortamos bien las mira, uñas. Mira, anda, toma, come un poquito de esto. Si es que lo que tiene que hacer el bicho es comer de esto de golosinas y esas cosas. Toma, anda. Es que esto come de todo, ¿qué? ¿Eh? Oye, otra cosa que te iba a comentar. Aquí falta algo. ¿Aquí falta algo? Ah, sí, vale. ¿El qué? ¿El qué falta? El cuadro que había aquí atrás. ¿Pero qué cuadro, hombre, por favor? No, falta otra cosa. ¿Qué falta? Piensa. Ah, vale, perdona. ¿Quién? ¿El qué? Ah, sí, la silla del Laco. ¿Otra donde vez? Se sienta él. Pero bueno, macho, por favor, que no, que falta aquí falta algo. Va, ya, lo tengo ya en la puta lengua. ¿El qué? Uy, se me ha olvidado. ¿Pero cómo se te va a olvidar? Aquí falta algo, una cosa. Ah, sí. Joder, espérate, que lo tengo en la punta de la lengua. Pero bueno, vamos. Las sillas. Otra vez. Que no, hombre, que lo que falta aquí es el papeo. El papeo, la merienda. Ah. Bueno, pues dame 50 euros y voy. Joder, pues sí, a ver, espérate, voy a sacar a ver si tengo aquí algo de suelto. A ver, uy. Bueno, otra vez, billete de 50. Niño, ya te no le di un billete de 50. Que mira la que me paga, como la del otro día que se llevó. Que billete, no, niño. Que vende, que este que barrio no, que no. Se está subiendo a la parra. Que no, niño, oye, mira, que me voy yo a hacer la compra. Que te quedes aquí con el taco que me voy a comprar. ¿Cómo me vas a dejar que aquí chico, hombre, que me voy, que mira. Oye. Que hasta ahora. Oye. Rellenito. Pues si se ha ido de verdad. Bueno. Pues señores pescadores. Yo soy el señor Chimita. Vale, y soy el nuevo locutor de Radio Tadasca. Y vamos a poner un tema bueno, joder, mis sudores. En el nervio, no os preocupéis. Ponme a potito, Daco. Un poquito, venga. Vamos a ver. No, mira. Vamos, toca la guitarra, Daco. Y ahora verás cuando entra el potito como los partes. Andando por los caminos y era triste su locura, pensando en el destino, ni a la vida comprendió su vida. Pronto lloré, qué bonita es la noche y amanecer cada mañana. Ahí me despierto con alegría y a ver que el sol me da la cara. Quisiera música buena, rellenito. Pero si se está escuchando desde ahí fuera, ¿qué tienes aquí, manga? Yo me creí que tenías aquí una juega flamenca. Joder, potito, rellenito, hombre. ¿Potito que te has puesto aquí? Hombre, ese estado. Es que este es otro presentador, chavales, ¿sabes? Que va de. ¡Buah, este chaval está flipado! ¿Qué pasa? Que se ha quedado aquí solo y se creía ya el Matías Prats, ¿no? Mira lo que te digo. merienda. Esto es lo que hace falta. Así va España. ¿Sabes? Así de mal va España porque no comemos merienda por las tardes. Y aquí en España hay que comer merienda. Trae esa bolsa. Joder, macho, te estás metiendo la mano, pero tú no, si te tromarán los taquimacines, eso para quedarte tranquilo, pero vamos, meter la mano ahí en el ¿cuánto papel. ¿Cuánto te ha costado todo? Pues esto me ha costado, niño, nada más que nada menos que 15 pavos. O sea, que yo a mí no me cuentes milongas del otro día, que si tal, que si pa' cual. Estafado a mí. Hombre, que no te han estafado, que no te han estafado, que tú no eres muy listo. Que tú eres muy listo. ¡Och! Al azar y no le dé más. ¡No! Joder, que mira cómo está. No le des eso a la zarigüeya, macho, si te lo estoy diciendo, hombre, por favor. Que la zarigüeya es como un bicho pequeñito. Que no pasa nada, rellenito. Que no, hombre, no le des más pastillitas y esa. Oye, mira, te voy a decir una cosa. A todo esto, te vas a llevar a la zarigüeya. Yo por nuestro bien. Por nuestro bien. Porque mira las uñas que tiene. Mira los pelos. Mira los dientes. Y como vengan langueveas y a la zarigüeya, nos echan aquí, eche mitad. Bueno, me echa a mí. A mí y luego a ti, que no te dejas entrar aquí en la vida. Pero si yo no tengo nada que ver. ¿Quién es el presentador del programa, tú? No, ¿sabes una cosa? Si tú siempre estás aquí conmigo, tú eres mi colega de toda la vida. Y el Daco también, sí. La Daco Style está aquí. Lo que pasa es que el Daco, pues, pasa de nosotros. ¿A qué mira, visto? Dice, ah, Daco Hotel. Claro, porque nos tenemos que comer tú y yo el marrón. Joder, pues yo le echo la culpa a él. Que no le eche la culpa al Daco, hombre, por favor. Que el Daco... Méteme en una jaula. ¿En una jaula? Yo no la cojo. ¿Y antes saco yo la jaula? Que no, hombre, que no pasa nada. Mira, que mira, le ponemos... en esta bolsa. Que no, hombre, que la zarigüeya se va contigo. Se va un poquito a chantar. Porque te está mirando así con una cara como... Claro, como la han mordido, como te ha mordido. Pero que nada, niño, que llévala al veterinario. Y le dices que te haga un completo, ¿sabes? Un venga, completito. Ven aquí, ven, ahí, anda, ven. ¿Has visto? Si no, si es el chache. El chache, claro, si no te va a hacer nada. Te va a llevar al veterinario para que te corten las uñitas. Y te pongan los pelitos bien. Vale, sí, díselo. Que va ahí con el Tito Chemita. Que te vas a ir con el Tito Chemita y te vas a la peluquería y te van a sellar un poquito y te van a arreglar todo bien. ¿Vale? Venga, vale, pues ahora tira. Bueno, me voy, rellenito. Vale, no te comas toda la merienda, ¿eh? Que no, hombre, que no me como toda la merienda. Venga, ahora vengo. Venga, hasta luego. Joder, este chaval. Se ha ido todo contento, claro. Pues la zarigüeya no se iba muy confiada, ¿eh, Daco? Le iba mirando así como una cara. Pues mira, aquí estamos, el Daco y yo solitos. Que ahora como estamos tranquilitos y estamos un poquito resfriados, para que no sepáis toda la baja, porque al rellenito de vez en cuando se le transforma la voz. ¿Has visto? Y se me pone pues eso, como si, como que estoy un poco de gripe. Ahora que estamos tranquilos, vamos a hablar de, como todas las semanas, de HH Directo. Es un portal de internet, lo sabéis. Y ahí ponen buenas vaquetillas de la peña que las manda. Pues esta semana tenemos una vaquetilla que os voy a explicar. Es una vaquetilla que está hecha... O sea, hay diferentes en sí, pero está producido por Rasfai, que es un pipito de Barcelona. El nombre de la maqueta, Niño Africano. Y el tema, solo cantando, o mejor dicho, rapeando en sí, Ketosis. Hey. Vamos a tirar. Mira. Mira. Esto. Gertro. Vamos. Tira nomás. ¿Qué puta, maestro? Así es como me siento, cero es el número de mi tanto por ciento. Qué difícil es guardar el tiempo, siempre lo pierdo. Me dijiste lárgate, solo soy un recuerdo. Con miradas por supuesto, no hace falta palabras para expresar esto. Y mi estado es funesto, mi corazón ya no me habla porque ya nunca lo escucho. Y solo quiero que me quieras, tampoco pido mucho. Y es que hace tiempo que sufro de mal de amores. Solo sexo con honores, alcohol, besos y flores. Son rimas tranquilas para un alma cansada. Te dije te quiero y no dijiste nada. Destinado a estar solo en la eternidad del siempre. Y mariposas carnívoras destrozándome el vientre. Se siente, pues claro que se siente. No me digas que no, porque noto cuando mientes. Escucho tus reproches dichos entre dientes. Es que yo ya era así, pero es que no lo entiendes. Que nadie está en mi cabeza, ni nunca lo estará. Por esos chicos que se precian, nunca me amarán. Contarán con encontrar algo mejor. Nadie está hecho pa' los palos, ni pa' el dolor. Es tratar con devoción para caer en el olvido. Pues toda buena acción siempre tiene su castigo. Amigo,

estuco, tratamientos para la madera, montajes de Pladur. Teléfono de contacto 691-805-609, Madrid, Madrid. Pinturas, su color. Vamos a picar. Su pisito es su local, no dudes en llamar. Pintura en su color. ¿Qué ocurre? Bromas de mal gusto e idioteces, no hay ningún secreto. Pero bueno, eso está muy bien. Sigue mi consejo, muchacho. Es mi programa favorito. Hide from the west side, night stalker, shit talker, run and tell them Mr. LM, nigga with the gat, and I'm back off the everyday prey that I slay. Rolling with a foe, chase you through South Central, monkey wrench hoe, shit, know that, she'll get the Bozak, cause I'm not starving, but fuck that, Johnny Carson hoe, never had me on a late night show, coming with the shit that'll hit steady mama, cause the flavor's good, there goes the neighborhood, nigga with the third album. Sort of gauge, turn the page of the chapter, caught up in a rapture, but you know I need her, she can get the Peter, eat him up, yum, and you're floored, motherfuck, Billboard and the editor, here comes the predator. I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Check your head for the new style, fuck Lawrence Powell and Brasino, Wind and Coon, pretty soon we'll fuck them like they fuck. Ain't nothing but dodge for the system. Fighting with the beast, no justice, no peace. If any, even if we fuck up Denny. Niggas aren't sick of your white man tricks with no treat, that's right. Now it's on sight. You call me a Muslim, no, I'm not a resident. Still got my vote in Barack for president of white America. I'm tearing you a new asshole. Who's the nigga with the new black? Stroll into your suburb house and I dust with gas. Now who's cleaning up trash? I'm up, yum, and you're floored, motherfuck, Billboard and the editor. Here comes the predator. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out. Here comes the predator. Showing and I'm hoeing our Arana. Can kiss my grips like from O'Neill's diner. I'm meaner than a motherfucking hyena chasing antelope. Put my comb to your dome, watch it bust like a cantaloupe. I can't stand a rope, so don't try to hang him. Talk about dogs, boy, I can slang him. Rat-a-tat-tat on your noggin, cause ice or cream your ass like cocking dot chocolate. I get crazy when I catch wreck, even be flipping a tongue like diddy-giddy-dun-die. It's effects. So who is Ice Cube? I'm a rapper. Macca, got a little problem with the redneck cracker. Get the tallywhacker. Jerry Heller is a devil shit packer. Coming with a crazy pitch. And the Statue of Liberty ain't nothing but a lazy bitch. Don't wanna give up the crack to the black. But you'll call it racial if we go and break the hoe. But eat them up, yum, and you're floored. Motherfuck Billboard and the editor. I am the predator. Yep, I'm out, but I'll be back. Yep, I'm out, but I'll be back. Esta es la palanca que controla los movimientos. Frente a él están los mandos. Esperen, lo haremos con más propiedad. Les diré cómo funciona. Con permiso. ¡Oh, mira que no ha venido! Aquí está con nosotros nuestro amigo Andrés. ¿Le conocéis todos? Nuestro webmaster, coleguita de Alf. ¿Qué pasa, hola, hermano? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues nada, muy bien, aquí estamos. ¿Y tú? Ya bien. Te veo. Bien, bien. ¿Qué has estado en la tierra? ¿Has estado con Belma? ¿Dónde has estado, macho? Que no te he visto el pelo. Yo estoy vivo así a caballo. Sí. En los dos sitios. Entonces he estado en Melmac, me he venido el fin de semana aquí, después me he ido otra vez y ahora estoy aquí otra vez, de nuevo. Oye, pues te vas a gastar un pastor, niño, un viajecito de un lado para otro, ¿eh? Tengo un bono y bueno. Tienes un abono de transporte. Lo estamos ahí amortizando. ¡Ya, hijo! Bono intergaláctico. Oye, me he enterado una cosita. Dime. Una cosita que has hecho tú ahí muy guapa, ¿eh, niño? Sí. Ahí en la paginita nuestra de Radio de las Cal, mano, ya podéis descargar los politonos. Sí, ya nada más entra, bueno, te lo puedes descargar, tienes la información para podértelo descargar. Nada más entra, te sale la publicidad. Sí. Y con una lista en la que te indica el número al que tienes que mandar el SMS, porque es un solo SMS. ¿Un solo SMS? Con un solo SMS, ya ese SMS ya esto lo baja. Tú fíjate, no como otros que niños que son dos, tres. Tú, y manda envía alta. Nada de altas. Aquí no. Con un mensaje lo tenés. Y todo. Ya lo tienes. Sí, ¿no? Flipante. Entonces, bueno, dicho. Pues si tu móvil es multimedia, que son casi todos los nuevos ya. Hombre, yo creo que sí, menos el Agus, sí. El Agus. Tú sabes quién es nuestro colega Agus, que tiene un tercer mundista de esos. ¿Sabes? Tiene uno de estos de que va a pedales. Uno de esos azulitos, de esos antiguos. Que no sale ni un muñeco, no sale ni un pequeño muñeco en la pantalla. Nada, niño, nada. Nada, que sale el dedo de Nokia, sale en blanco y negro así. Le vamos a regalar otro nuevo. Vale. Ya, sigue, por favor. Vale, pues si entráis ya lo podéis ver, ¿no? Ya está Radio Tarascá directamente en tu móvil. Joder, eso es flipante, macho. Y el logo de la excepción también lo he puesto ahí en azulito. ¿También? Joder, macho, es flipante. En un solo mensaje. Bueno, vamos a hablar de cómo seguir poniendo a tono el ordenador. Sí, porque yo no tengo el mío, niño. De vez en cuando vienes tú, lo arreglo un poquito, me va mejor, pero es que ahora... Ahí le vamos dando. Pues venga, explícame. Hay que mantenerlo siempre. Vamos a hablar de lo que es la desfragmentación. Sí. Desfragmentar, que suena así raro. La palabra en realidad es desfragmentar, pero a mí no me sale, yo digo desfragmentar. Sí, es que queda más bonito encima. Claro, nah, desfragmentar. Eso no se coja la gente, ¿no dices así rápido? Sí, pues desfragmentar no es más que el desgaste. Sí. El desgaste, el desorden que se va haciendo en las tripas de nuestro disco duro. Uh-huh. En este caso, vamos a hablar de la desfragmentación externa del disco duro. Sí. Con el uso, entonces pues se va desordenando el disco duro. Y tarda más el ordenador en reaccionar y en trabajar. Claro, así tengo yo el mío. Es más o menos... El disco duro es donde se está almacenando todo lo que tú tienes en el ordenador, ¿no? Sí. Disco duro, lo típico. C2. No sé qué es el C. Ese es el disco duro. ¿Qué ocurre? Si tú tienes una película, por ejemplo... Sí. ¿No? Ocupa 700 megas. No sé qué, punto AVI. Sí. Sí, sí. Pues eso en el disco duro no es un fichero. No, son un montón de ficheros. Porque 700 megas es muy grande... Y entonces, a nivel interno, el disco duro parte ese fichero en muchos trocitos, en muchos fragmentos que se llaman. Sí, sí, sí. Y no los pone todos seguidos, sino que lo pone uno aquí, otro allí. Es como unos cajones. Es como si tú te ordenas tu ropa, pero en vez de tenerla ordenada, con el uso, ya entre lavador y lavadora, ya los calzoncillos están en el cajón de la camiseta, la camiseta en el cajón de los pantalones, ¿sabes? La camiseta, los pantalones, está todo desordenado. Entonces, a la hora de irte a vestir, pues tardas un montón. Porque dices, ¿dónde está el pantalón? ¿Dónde está? Claro, ¿sabes? Efectivamente, sí, ahí. Pues con el uso, tal, es como si de pronto ordenaras todos los cajones, ¿no? Y en el cajón de los calzoncillos estuvieran todos ordenados por color, tal. Pues eso vamos a hacer al desfragmentar, volver a poner todo en orden. Que si una película que ocupa 700 megas ocupa muchos fragmentos, pues ahora se vuelven a poner todos seguidos y entonces cuando vas a abrir la película, el ordenador rápidamente identifica todo, ¿no? Eso como lo que tiene que ser, Andrés, macho. Tenemos que ser todos ordenaditos y tenemos que tener el ordenador todo ordenadito. Cada cosa en su sitio. Pues venga, a ver, explica, niño. Bien, esto ocurre solamente en Windows. En Windows Vista no hay desfragmentador tampoco, que es el nuevo Windows. Sí. En Windows Vista no hay desfragmentador, va sucediendo mientras se trabaja. Al igual que en Linux o en Mac, que tampoco hay fragmentación del disco duro. Sí. Vamos a usar un programa. Ya desfragmentamos el registro hace un par de programas. Sí, ahora vamos acuerdo, ahí está. Vamos a entrar en la misma página que entramos entonces, que es auslogics.com. A-U-S-L-O-G-I-C-S. ¿Has visto más nota, no? Auslogics.com. Ahí estamos. Aquí. Mira, aquí estamos. Mira, que sale ahí un jambo con otros dos ahí en un ordenata ahí enfrente como mirando. Mirándose, qué alegría. Pues aquí si pinchamos en Products, en Productos. Products. Nos salen aquí unos productos, les damos abajo a la página. Sí. Y aquí ponemos Free Products, productos gratuitos. Pues ahí, niño, ya el lo primero, gratis. Ahí le damos a Download. Y una vez que le demos ahí en Download, ya se nos baja el programa, ¿no? Ahí estamos, fíjate. Una vez que lo tengamos, esto es muy sencillo. Solamente hay que... ejecutarlo, ¿sí? Instalarlo y pa'lante. Decir que la desfragmentación tarda un ratito. Hombre, claro, hay que aguantar un poquito. Tarda un buen rato. No hay que ser ansioso, ¿entiendes lo que te digo? Hay que ir despacito. Hay que esperar un buen tiempo. Claro. Y en el momento en que termina la desfragmentación, pues el programa ya te dice, su ordenador va un no sé cuánto por ciento más rápido, ¿no? Entonces, bueno, oye, joder, pues eso mira, es agradable, chico. Pues claro, si que vaya más rápido, porque es que luego el mío va muy lento. Antes te vas a tener que venir conmigo a casa y luego vas a tener que, vamos, eso que estás haciendo. Eso lo hacemos ahí. Siempre es recomendable desfragmentar el disco duro, sí. Igual que el registro, a lo mejor, pues no sé, una vez al mes, o depende del uso que le des. Si usa mucho el emule, hay que desfragmentar el disco duro, pero del tirón. Porque programas, este tipo de programas, sí, fragmentan mucho, claro, el disco duro, ¿no? O sea, ya sabéis, lo que le dé mucha caña a la ordenata, hay que hacer esto, pues eso. Acostumbrados a hacerlo una vez por lo menos al mes. Hay que desfragmentar. Muy bien, vamos a hablar ahora de la recomendación que vamos a hacer. Sí, a ver qué me recomiendan, niño. Vamos. Oye, lo del documental ese está guapísimo, ¿eh? ¿Lo viste o qué? Sí, está muy guay, muy guay, muy guay. Está estupendo, que sí. Hombre, está. Te da muchas cosas que pensar, ¿eh? Te parte todos los esquemas, te queda. Yo me quedé una semana hecho por vos. Está guapo. Dios mío. Muy bien, pues, tío, me alegro. Pues a ver qué me recomiendas. Ahora te voy a recomendar, siguiendo en esta onda de poner guay el ordenador, un programa que se llama Vistamizer. Vistamizer. Sí, esto es un programa que se le da bastante caña al ordenador. Sí. Y así que hay que tener cuidado antes de instalarlo. Es un programa para que el Windows XP, sí, tenga la apariencia de Windows Vista, que, oh, es el nuevo Windows. Uy, qué bonito, de Microsoft. ¿Cómo? Así no me digas. Sí, si te fijas, es como tengo yo el ordenador. Aquí no hay barra de inicio. Uy, sí, verdad. ¿Ves sí, tú que hay una bolita que es el logotipo de Windows? Es distinto al mío, ¿eh? Sí, es así negro y tal. Uy. Vale, pues esto en realidad no es Windows Vista, como pudiera parecer, a simple vista, sino que es el Windows XP, planeado con este programita. ¡Joder, no, qué morro, no tienes! Sí, está muy bien, ocupa bastante poco además. ¿Y eso qué pasa? ¿Y eso a dónde...? A ver. Esto vamos a ver cómo se descarga, cómo se instala, sí, y es muy facilito. Esto, ya verás. Ocupa muy poco. Para ver lo que va a ocupar esto en tu ordenador, vamos a hacer lo que hicimos en el primer programita. Vamos a ir con el ratón abajo, a la barra de tareas, sí, donde está el ratón y todo esto. Efectivamente. En cualquier parte de la barra de tareas, botón derecho, y le damos a administrador de tareas. Ahí estamos. Abajo a la derecha veremos carga de transacciones. Sí. En este caso ves que pone 189 MB. Ahí lo veo. 189 megas. Megas. Eso es lo que está consumiendo mi ordenador de mi memoria. 189 megas con Windows funcionando es bastante poquito. Así que ocupa poco en los recursos. Para encontrar el Vistamizer, este que vemos aquí, se encuentra, sí, en Google perfectamente. Tú en Google pones Vistamizer y no es la primera opción, sino la segunda. La segunda, ¿eh? No es la de Softonic, que aquí no está, sino en Up to Down. ¿Vale? Ahí lo tenéis. Le damos aquí a esta página de Up to Down. Aquí nos sale. Ahí está, qué bonito. Este es el programita, ¿ves? Convierte Vistamizer 2.110. Ahí está. Convierte la interfaz de Windows XP en la de Windows Vista. Y ahí estamos, ¿no? Sí, 3,9 de 5 le dan en esta página. Está bastante bien. Le damos aquí a este botón de descargar. Sí. ¿Ves? Le damos aquí. Nos aparece otra página diferente. ¿Cómo descargar Vistamizer? Descarga gratuita del autor. Gratuita. Signo de interrogación. Aquí le damos. Ahí estamos, en la flecha azulita. Ahí estamos. Una vez que le damos ahí, pues ya se nos descarga el programa. Cuando se nos descargue, para instalarlo, hay un par de cosas que decir. Primero nos pregunta cómo queremos instalarlo, hay que decirle instalación normal. Siguiente, y sí, después en el tipo de instalación le decimos estándar. ¿Vale? Esto también tarda un poquito. El ordenador se va a reiniciar, pero una vez que se reinicie, pues vamos a tener la apariencia de Windows Vista, con su papelera, con todo lo de Windows Vista. ¿Vale? Es recomendable, digo, el tipo de instalación está estándar. ¡Joder! ¡Me porque... está dejando loco, niño! Sí. El ordenador dice, ¿sí, que cambia de colores? Sí, sí, es muy bonito. Este tipo de instalación estándar porque no tiene transparencias ni otras cosas que tampoco a lo mejor son necesarias, ¿no? Bien, si alguien instala esto, si alguien usa el Vistamizer, ya sabéis, y tiene algún problema. Si, por ejemplo, que pierde... me lo diga a mí, que voy yo y le parto la jeta aquí. Voy a dar una recomendación. Si a lo mejor de pronto con el uso se pierde la papelera. Sí. La papelera de pronto es otra vez la de XP. Uy. O algo así cambia. Nos vamos a la barra de inicio, programas, Vistamizer. Y ahí vemos varias opciones. La primera se llama Data Rebuild. Data Rebuild. Esto es como si lo reinstaláramos de nuevo. Sí. Y Icon Refresh y con Refresh. Le damos ahí, sí, y se vuelven otra vez los iconos a poner de Windows Vista, por si se pierde algún icono. Por si se pierde, pues ya sabéis, hombre. Venís aquí a donde ha dicho Andrés, pim, pim, pim, pam, y otra vez. Normal. Muy bien.

with my bone, would you, Timmy? It seems like you're good for making jokes about your Jimmy. Well, here's a Jimmy joke about your mama that you might not like. I heard she was a Frisco dyke, but fuck your mama. I'm talking about you and me, toe to toe. Tim M-U-T, your bark was loud, but your bite wasn't vicious. And the rhymes you were kicking were quite bootylicious. You get what doggy dog, oh, is he crazy? With your mama and your daddy hollering, baby. So what that lets you know? That if you fuck with Drake, nigga, you're fucking with Death Row. And I ain't even swinging them things. I'm hollering 187 with my dick in your mouth, bitch. Yeah, nigga. Compton and Long Beach together on this motherfucker. So you wanna pop that shit, get your motherfucking cranium cracked, nigga. Step on up. Now, we ain't no motherfucking joke, so remember the name. Mighty, Mighty DR. Yeah, motherfucker. Shit, not hit the man. Now understand this, my nigga Drake can't be touched. Luke's bending over. So Luke's getting fucked, Buster. Musta thought I was sleazy. I thought I was a mark, cause I used to hang with Easy. Animosity made you speak what you spoke. Ayo, Drake. What up? Chip this nigga off, love. If it ain't another hoe that I got to fuck with, gap teeth in your mouth, so my dick's got to fit. With my nuts on your tonsils, while you're on stage rapping at your whack ass concert. And I'ma snatch your ass from the backside to show you how Death Row pull off that hoot ride. Now you might not understand me, cause I'ma rob you in Compton and blast you in Miami. Then we gon' creep to South Central on a street knowledge mission. As I steps in the temple, spotty got him. As I pulls out my strap, got my chrome to the side of his white socks. You tryna check my homie, you best check yourself, cause when you diss Drake, you diss yourself. Motherfucker. Yeah, nigga. So I don't want no dropping chronic once again. It don't stop. Punishing punk motherfuckers real quick like Compton style, nigga. Doggy dogs in the motherfucking hells. Yeah. Long Beach is in the motherfucking hells. Yeah. Yeah. Straight up. Really though. Breaking all, breaking all, breaking all, breaking all, breaking all, breaking all, breaking all. Yo soy Tomás. Del barrio papetito que vengo, yo soy Tomás. Y estoy cantando contento. Vamos, hijo, ¿dónde está? ¡Hombre, Tomás, qué pasa! ¡Ay, de verdad, chacho! ¡Joder! Mira lo que traigo. A ver, sí, eso que me has dicho, eso, eso. ¡Joder, mira, esos botes tan grandes que son! Esto es un batido. ¡Ah, estos son batidos! Mira, y esto es paja, que la tengo aquí en esta paja. Bolsa. No me traigas paja aquí, hombre, por favor. Mira cómo está esto ya enguarrinado ahora, para que me traiga usted paja. Que sí, hombre, que mis chustas tiene que estar como en su casa, chacho. Ah, claro, joder, eso sí, hombre. Como... Claro, como... Pero si tiene ahí una movidita de esas como una cama, ahí metida en el servicio. Ya, chacho, sí lo sé, pero es que así, si yo le echo su paja, sí, así se cree que está en un corral, chacho. Ah, claro, y se cree que está con, mira, la gallina, con lo cual... Mira lo que tengo. Oye, ¿eso qué es? Esto es una gallina de peluche, chacho, pero ¿no si lo eso ves? Pero si eso es un pollo asado de esos que venden de goma. Ah, chacho, pues salvo lo que va a dar el pollero. ¡Ole! ¿Y eso para qué? ¿Eso para qué es? Pues para que se desahogue, chacho, porque mira, le he dicho a mi primo Cristian, quítame la parte del culo. Sí. Para que chustas culete. ¡Amigo! Claro, chacho, si tiene pero para que se desfogue él, ¿no? Hombre, claro, sexualmente, hablando un fino, para que chacho se desfogue sexualmente, claro, si es que es verdad. Si es que el gallo, a la vez de que se le entrene y esas cosas, hay que inculcarle ahí que se vaya, claro, con las gallas. Claro, un uy, buen con gallo, las gallas, así se me pone un buen gallo gordo, gordo, gordo. Claro, coño, pero oye, vamos a ver una cosa. Esos batidos yo creo que tienen peligro, ¿eh? Que no, hombre, que están comprados en un jarbolario. En un jarbolario. A donde venden las plantas esas que se toman, los teses y todo eso, ¿no? Bueno, venden vitaminas. Yo donde he ido, mira, he ido al centro y había, sí, unos pósteres de unos cachos, dejamos así. Puestos así, claro, sacando un culo así arrepentados. Y dicho, pues ya está. Aquí le he dicho, señor Jambo, por favor, muy, claro, buenas tardes. Muy bien pensado. Dice, hola, muy buenas, y me daba el Jambo la mano. No se la ha dado, chacho, porque a saber se ha meado, ¿sabes? A saber. Y luego me va a dar a mí la mano. A saber lo que ha tocado ese hombre. Y le he dicho al Jambo que mira, que yo tengo un amigo mío, ¿sí?, porque no me voy a decir mi gallo, chacho. Claro, pues, ¿sabes? Que es un tirilla de verdad y le pegan todos en el barrio. Dame algo para que él se ponga 12 mon. Y me ha dicho, toma, estas pastillas, porque las que me dieron eran malas, eran pastillas de dejar de dormir. Uy, no me... ¿De cuáles? ¿De los tranquimaciles? De tu amigo, el Chemita, ese que malas ruinas tenga. Y cuando le vea, le voy a meter tres jetazos, le voy a arrancar la cabeza. Pero si es que yo no sé. Al endrogado. Claro, pero porque tú me viniste. Mira, mira esta pastilla, que le vamos a dar esta pastilla que le lo pone más, así más fuerte. Porque yo puse ahí, en los platos de Dago, puse yo las pastillas que me dio un Jambo. Sí. pero se reconoce que tu amigo vino, el endrogado, se pensaría que eran pastillas de esas y se las comió. Y me dejó otras. ¡Madre mía! Yo vine, yo qué sé, como son las pastillas, chacho, yo qué sé. Pues yo las cogí y dije, toma, chustillas, hijo. Pues la cogió el chusta, ya que sí, que se quedó así dormido y le metió el gallo, pues la de su vida, claro. Así me la han malado que me la han reventado. Joder, macho. Oye, que voy a llamar a Juan Manuel. ¿Qué dices? Que voy a llamar ahora a Juan Manuel. ¿Al Languis? Al Languis. Pues sí, mira, voy a marcar. Vamos a llamar a Juan Manuel. A ver. Una, niño. Este siempre lo coge a la tercera o a la cuarta. Dos. Venga, cógelo, Juan Manuel. ¿Tres? Sí. ¡Hombre, Juanma! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, rellenito? ¡Joder! ¡Hombre! ¿Qué tal, Juan Manuel? ¡Hombre, Tomás! ¿Qué haces ahí? ¡Pues mira! ¡Está aquí conmigo! Aquí echándole un capote aquí en el programa. Echándole un capote. Eso está muy bien, hombre. Eso está muy bien. Claro, sí que viene aquí y me hace compañía, Juanma, de vez en cuando, porque tú sabes que como estamos aquí tan solos, pues viene con... Oye, ¿y qué tal? ¿Y qué tal el programa? ¿Va bien? ¡Uy, pues fenomenal! Todo tremendo. El programa, bueno, métete en el foro y llámale a lo que pone la People, que le gusta un montón, no, hermano. No, no me puedo meter en internet, no me he traído el ordenador ni el portátil, y no estoy para meterme en locutorios, ya que voy tras la pista de nuestro poeta olvidado y desfasado Eric Harper. ¿A dónde estará? No quiero que otra cosa se interponga en mi camino. Bueno, ¿y qué tal? Cuéntame, niño. ¿A dónde estás? Dínoslo a todo. Bueno, pues como ponía y desciframos en el poema anterior. Sí. Pues eso, estoy en Quito. ¿En Quito? En Quito, exactamente. ¡Madre mía! En el pleno centro del mundo, en el Ecuador. ¡Ecuador! Jesús, exactamente, rellenito. Y no quiero gritar mucho, no. Porque estoy ahora mismo en una iglesia. Ya sabes que tampoco soy muy amigo de las iglesias, pero es una iglesia porque aquí es increíble. Sí. Aquí las iglesias son museos por dentro. Venga, hombre, no me digas esas cosas. Sí. Hay unos cuadros, unas esculturas, unos tallados impresionantes, increíbles. ¿No te lleves nada? No. Bueno, tanto es así que a Quito le llaman la Florencia de América. ¡Uy! De lleno. ¡Madre mía! ¡Eso porque claro! Señor. Sí. Claro, la Florencia, porque como es muy lujoso, claro. Florencia es lujoso en su monumento. Perdone, disculpe. Dime. No, le está pidiendo... Me voy a echar un poco más por un lado, ¿sabes? Mira, que está la gente aquí. Están rezando. Que no quiero dar gritos y es que vosotros también veáis como gritáis. Niño, respeto. Si es que estamos muy lejos, tenemos que gritar para podernos escuchar. Pero, claro, sí, no te preocupes. Me he echado para un lado, me he metido en un confesario de estos. Bueno, ten cuidado, si va a venir alguno. Confesario, dice. No. Bueno, vale. Confesionarios. Un confesionario, niño. Un confesionario, sí. Te has metido en un confesionario. Ahí, pues mira, una de las curiosidades, relleno. Sí, cuéntame. Una de las curiosidades. Sí. Es que aquí se escucha mucho la palabra chulla. ¿Chulla? Chulla, sí. ¿Y eso qué es? Con che y con dos L, chulla. Chulla. Sí. Chulla, con L, chulla. ¿Y qué es eso? ¿Está un gemelón? Tiene varios significados, relleno. Sí, ¿el qué? Significa impar o estar soltero. Uy, joder, ¿cómo? ¿Impar y estar soltero? Sí. Pues no tiene mucho que ver el impar con estar soltero, ¿no? Pues sí, porque tú puedes vivir. Quedarse chulla es estar sin pareja, por ejemplo. ¡Ah, claro! ¡Impar! ¡Claro, uno solo! ¿Cómo estás tú ahora mismo? Bueno, sí, ya sabes, niños, es que yo, como no salgo mucho por ahí de fiesta, pues no me ven las mujeres, pero que si me vieran, tú sabes que yo pillo. Pero también chulla sí. Es un personaje bohemio. Un personaje bohemio como Billy Harper. Como el jabo que está buscando él. Es un personaje bohemio, golfillo. Sí. Vamos, relleno, que tú estás hecho una chulla. Ah, yo soy un chulla, niño. Sí, y además es un chulla porque vive en el número 3. Impar. ¿Por qué? Número 3, impar. Dice que como vivo en el número 3 y es impar, porque también chulla tiene que ver mucho conmigo. Bueno, pues ya que he estado aquí, también he ido a otros sitios del país. ¿A dónde? Pero cuéntame, niño. Claro. Sí, cuéntame. Está en Guayaquil. Ay, qué bonito Guayaquil, chacho. Sí, Guayaquil, que es la segunda ciudad de Ecuador. ¿Ah, sí? ¿Es muy bonita o qué? Sí, pero sobre todo, ¿sabes dónde? ¿Dónde? Lo vas a flipar, relleno. Yo lo he flipado. ¿Me has hecho fotos, no, hermano? Sí, estoy haciendo fotos. He ido a las Islas Galápagos. Venga, hombre, por favor, ahí quería ir yo, efectivamente, a las Islas Galápagos. ¿Tú sabías que las Islas Galápagos están en Ecuador? Hombre, pues no lo sabía, Juanma, me ha dejado sorprendido ahora mismo. También se le llaman archipiélago de Colón, relleno. Archipiélago de Colón, eso claro, porque pasaría por ahí Colón, ¿no? Seguramente. Es todo un parque natural con todo tipo de animales, pingüinos, para que veas. Y sobre todo Galápagos, ¿no? Sí, sobre todo tortugas. Que dan nombres a las islas, por Oye, niño, aquí. Pues te voy a decir una cosa, pues ya que estás ahí en la isla, o si has estado, ¿por qué no te has buscado el tesoro, hermano? Tesoro, tú fíjate, relleno. Sí. Y Tomás. Sí, sí. Fíjate, Tomás, aquí lo fliparía, Tomás. ¿Por qué? Fíjate, si habrá especies diferentes de animales. Sí. Aquí, que Darwin. Sí, Darwin, sí, sí. ¿Os sí. acordáis, no? Sí, Darwin. La playera es Darwin. El payo Darwin, teoría, como dice el Tomás. El de la teoría de la evolución, a finales del siglo XIX. Mira, espérate. Pero mira. Ya sé quién es Darwin. Fue el primer inventador histórico como en el mundo. El primer inventador, Darwin. Dice. El primer inventador, sí, Charles Darwin. Bueno, pues se vino aquí. Vale. Ignorado. Se vino aquí a hacer sus estudios. Fíjate, claro, porque allí estaría tranquilo con tantos animales. Para que veas, ya voy comprendiendo a Barry Harper todos los puntos donde está yendo él. Claro, si es que está buscando ahí el su última Edén. Musa. Sí, sí, su musa. Su última musa, como nos va dejando, su última musa. Madre mía, macho. Oye, ¿qué tal? Bueno, ha sido en Quito donde di con la pista de Barry Harper, ¿eh? No las islas Galápagos. Oye, chacho, pero que se has encontrado algo del Barry. Sí, ha sido aquí. ¿Y, pero lo has visto? En Quito, ha sido aquí a donde me encuentro ahora, en Quito. Me fui al parque del Inchibia. Sí, el Inchibia. Inchibia. Vaya nombre, madre mía, de mi vida. Sí. A ver el Centro Cultural Metropolitano. Uy. Allí, pues, digamos, relleno que hay exposiciones. Sí. Y una pradera, pues para echarse unas siestecitas y plajear unos cuantos chiriflis, que da gusto. Claro, niño, si es que por ahí está todo verde. Cuidado con los chiriflis que te meten preso. Te dice que tengas cuidado con los chiriflis que te meten preso, el Tomás. No, tranquilo. Que nada más que puedes fumar en el Barrio Rojo. ¿El qué? Que nada más se puede fumar en el Barrio Rojo, en un coffee shop. Pero te estás equivocando, que eso se nos anda, Tomás, hombre, por favor. Tomás. Está en Ecuador, Quito, Ecuador, Sudamérica. Ah, es igual. Bueno, si es que Tomás de geografía, ya sabes, hermano. Bueno, pues sigue contando, sígueme. ¿Has encontrado algo? Joder, espérate, porque me voy a desabrochar. Sí. Es que no veas. Bueno, pero vamos a tener una hora, ¿sabes? El calor que hace en el confesionario, ¿eh? Claro, pero si es que te has metido ahí en la iglesia, yo no sé para qué te metes ahí. Salte para la calle, hombre. Son museos rellenos, yo no soy muy amigo de las iglesias, pero y por no decir nada simpatizante, pero es que aquí es increíble, son museos. Sí, pues, ¿y qué le vamos a hacer? Yo no he ido ni al Museo del Prado, pues tú fíjate. Pues bueno, pero pues eso, como estoy entrando en casi todos los sitios, pues qué no voy a entrar aquí. No, y es que irme ahora hasta salir de la iglesia, con todo el caminito que hay, pues me meto aquí para no hacer mucho ruido, en el confesionario, que he visto que está vacío, que no hay cura, y pero es que hace un calor, mira, me he quitado la chaquetilla. Ponte un ventilador, hombre, lo que tienes que hacer. Pero, hombre... Pues bueno, lo que te digo, relleno. Venga, al grano. ¿Cómo voy a poner aquí un ventilador? No, hombre, ya. Pues yo iré a iglesias. Empanada. Pues mira, me fui a ver una exposición de fotografías de prensa. Sí, sí. Muy interesante. Sí. ¿Sabes? Y allí encontré la nota de Barry. No me digas. ¿A dónde? Sí. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En una esquina? Pues aquí me la encontré. Sí, la nota de la mano que viene la vieja. No, en la entrada. En la exposición sí. Había un segurata sí. que me estaba mirando todo el rato. Uy, y yo lo flipé un poco, ¿no? Dijiste, mariquita. Yo qué sé. Tampoco dejé la moto eléctrica afuera y dije, sí. Bueno, pues voy a entrar dando un paseo y demás. Y no sé, mirándome todo el rato, digo, bueno, serán los andares Robocop que le causan impacto. Claro, se quedaría. De repente, viene por detrás y me hace el plin. Uy. Y me mete la mano en el bolsillo, bueno, ¿cómo? Sin darme cuenta, coño, que me dejó la postal metida. Uy, pues yo me creo que tú estabas sin lado, y yo ya me iba a cagar en sus brazos. Claro, yo lo flipé, pero no, era en seguridad y demás. Y eso es porque Barry, pero es que se dio la vuelta y pues, yo metí la mano. Y claro, yo al ver la postal de Barry dije, ya está. Uy, yo no le voy a decir nada al segurata, simplemente... Nothing. Ya está, me la ha dado. Si Barry ha querido que la cogiera así, sí. Voy a seguir sus instrucciones. Así va a ser. Y la tengo aquí. Póngale, hola a todos los oyentes aquí de Radio Trascal, Tomás, sí. A mí, al Dago, a todos. Ostras, que me la deja fuera. Pero venga, hombre, ¿cómo te vas a dejar fuera? Válgame, pues este jambo. ¿A dónde? me la ha dejado en la moto afuera, detrás del asiento. ¿Sabes que siempre dejo detrás del asiento que puedo meter los folios y pero y ahora, ¿y qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Que te llame dentro un rato? Porque hasta que salgas ahí fuera, a lo mejor te va a tirar media hora. Pues sí, llámame en dos segundos. Bueno, pues venga, vale, ahora te llamo, hermano. Venga, llámame en dos segundos, ¿vale? Lo que me dé tiempo, voy a intentar salir lo más rápido posible. Vale, ok. Venga, venga. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Válgame, ¿cómo se ha dejado este jambo? La carta del Beris. Pues no lo sé, niño. Espérate, vamos a poner un poquito de musiquita y ahora le damos un toquecito a ver qué se cuenta. Bueno, pues a ver qué salta con el Daco. Venga, Daco, pon algo de eso que tú tienes por ahí, chacho. Joder, macho, porque tiene que haber un atranco allá abajo, que suba un olorcito y se vuela por la ventana. En mi comunidad pasaba lo mismo hasta que llevamos acometida, gallego. ¡No me digas! Hombre, tío, Chote, mira, tú coges. Se dedican al desatranco. Sí. Obras, postería, inspecciones.

y no estar cerca de ti. Uy. Paro en tierras más lejanas, en el aeropuerto José Martí. Me sitúo en Latinoamérica, donde hay ritmos hechiceros. Uy. Donde todos fuman puros, toman ron y no es pampero. Es la perla del Caribe, donde muere el río Almendares. De Congri me pongo fino y diviso los lugares. Uy. La ciudad donde me encuentro no la van a adivinar. Prefiero morir de pie que tenerme que arrodillar. Uy. Madre. Pues esta vez sí que lo habíamos adivinado, pues yo la he adivinado ya. Yo creo que sí, también ya. En cuanto me la leí. Está chupado. Me acuto para irme yo a La Habana. Sí, no, si es que está yo claro. Yo creo que está ahí también, ¡Joder, macho! O sea que... No la van. Pues claro, pues preparo yo el macuto para irme yo a La Habana. Efectivamente. Que me voy a La Habana, relleno, que me voy a La Habana. ¡Joder, oye! Joder, pues te la vas a gozar. Vamos, que me voy a La Habana, que no aguanto más. No, pues nada, niño, pues oye, que ten cuidado y la semana que viene te llamamos y a ver qué nos cuentas. Sí, yo menajo. Voy al hostal, voy a coger mis bártulos, sí, y menajelo para La Habana. Bueno, pues ten cuidado, ¿eh? Ay, qué alegría de llegar allí, padre. Oye, tener cuidadito y ser buenos, ¿eh? Que sí, hombre, buenísimos. Bueno. Venga. Venga, un abrazo, Juanma. Aunque yo no sé cómo me estoy fiando de vosotros. Que no, tú tranquilo, si esto está como todo los chorros del oro. Todo sea por Benny Harper. Ay, ya verás la Zari, qué guapa. Venga, hasta luego. Sí, no, venga. Venga, Languis. Hasta luego. Bueno, pues aquí hemos estado con el Juanma. Madre mía, lo que nos ha contado el niño, que se va a La Habana. Válgame este chico, que se va a La Habana este chico, que de verdad. Que se va a Cuba, pero hombre, por favor. Espectacular. Bueno, pues nada, niño. Pues mientras que este hombre y yo descansamos un poquito y comentamos la jugada, vamos a escuchar otro temita. De la Dango está, ¿eh? Hip hop is not what it is today. It's the real. It's the militia. If Edge only knew how I felt about the rap game, they relocate and change their fucking name. I eradicate move fakers, roll with coke shakers, get dapped to mad money makers, shared cells with life takers, had sex with rum shaker. I make moves so I'm an earthquaker. I've been known to instill fear, although the world may be round, we're still trapped in the square. City life got me bugging and tripe. Some die by the gun, some die by the knife. It's alright, like a game of spades and trump type. Premier hit me with music to a short edit thumb. Right, and my flight will be taken solely at night, cause that's when the freaks come out, no doubt. And in the dark hours is when I was showered with the knowledge of my trade to get paid. Still I make moves like a snake in the grass, roundabout. I'll be digging it down while you be asked out. Puff mad L's but never passed out. And if I'm caught up in a jam, I blast my way out. There'll be no letting up, just straight shutting up, or we'll start to wetting up. Lyrical infrared set to never miss ya. Big Sug, Guru, Freddy Fox, the militia. Everybody's spitting it, the rhyme is hot, cause it's Big Sug, Guru, and Freddy the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. Everybody's spitting it, the rhyme is hot, cause it's Big Sug, Guru, and Freddy the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. No man but to command and scoop up the troops when it's time to take a stand. Emphatically, deep strategies leave casualties. I creep gradually till everybody knows that I got more flows than Rosebud got hoes. The anger inside had me trapped till I got geared up with raps to tear you up like big gats for big stacks. Watch your back when I send them in. Coffee trembling, my name and face you're remembering. Several attempts, but nah, bitch, you'll never win. Rhymes fresh your skin or maybe limbs will be severing. Take you to the mat, keep that. You should keep back. My ill kid format will lay you flat like a doormat that I walk on. I meditate while you talk on and gossip, so I drop my hot shit, fully loaded Glock clips. So get the fuck up my block, kid. As nights turn to days, days go back to nights. We be speaking it right and keeping it tight up in the street life. I meet life head on, no holds barred. Born with a heart of gold, now mostly cold and scarred. On guard, choose your weapon or get to stepping. Lyrical bullets make you dance from the trance you be kept in. Assessments I made before and during combat. I master my hunger, blow the spot when I bomb cats. One of us equals many of us. Disrespect one of us, you'll see plenty of us. Conflict is what I predict. You and your fellas is mad jealous, attempting to flit it. We cleverly stalk you, your fam will miss you. The war's on, that's why we formed a militia. Everybody's spitting it, the rhyme is hot, cause it's Big Sugar Guru and Freddy the Fox. When Premier bring the beats, no, it just don't stop. It's the militia. check, check. My style is water, baby, spread it around. But when you niggas don't flow it right and fuck up my sound, I get down. In 89, I spit the buck in the face of every MC that came into place. A scar you'll never erase. MCs are only recognized for their flows. I'm worldwide for the bitches, then I turned into hoes. You heard me spit it on two L's. That's how it goes for all them faking ass niggas and how I bust up they nose. And while your nose is dripping and draining blood, I'll be standing over you screaming, nigga, what? Niggas feel my presence like I'm riding they palm. Cause a stormy day is coming when you see me so calm. It's on. No more twin Glocks, they jam up my plays. Now it's twin 40 caliber Walter PPK. I'm in control of my game, you must respect me like the ref. Uh-huh, you disrespect. You get the tech, I turn you fake niggas on and off. Like I'm the clapper, I rob so many niggas, they should call me Jack the Rapper. Joder, es que esto de aguantar el humo es un poquito... Uy, que estamos en directo, niño. Tomás, ¿qué pasa? Oye, el Windows. Joder, hombre, que estoy en el bate. De verdad que no me deja ni cagar, gordo. Pero si es que se queda ahí un nublado mirando la pantalla del ordenador, hombre. Chacho, pues si estoy cagando, ¿qué quieres que haga? Joder, pues yo que sé. Pues venir corriendo, que estamos aquí, que se acaba la música. Ay, yo que sé, yo estaba escuchando la música, digo. Ah, pues todavía no me toca. Claro, hombre, no se toca porque estamos aquí de cachondeos. Joder, chacho. Ya. Oye, que me voy, que no te digo más, de verdad. Sí. Sí, me voy. Ya se va y eso porque sí, quiero porque tengo que estar con mi familia. Además, que no tengo que dar explicaciones, gordo. Bueno, ¿y el Richa qué tal? El Richa me vio. Ah, mira, hablando de Richa, me vio la misma hora que te por él. Ah, sí, que está ahí en la cátedra. Ahora, si lo recojo, lo subo ya para la casa. Que si no, luego se junta con su primico. Sí. Y ya me subo a la casa a las 1000. Y le tengo que coger, claro, obviamente, le tengo que enfermar. Madre mía, si es que este chaval... Joder. No te digo nada, rellenito. Bueno, pues venga, Tomás. Venga, vale. Bueno, pues se nos ha ido el Tomás. ¡Hasta luego! Joder, vaya portazo, cada hostia, hombre. Pues nada, seguimos aquí, el Daco y yo solito. Ya estamos terminando casi el programa, hermano. ¿Has visto la llamada? Bueno, ¿habéis oído la llamada que hemos tenido con el Langui? Fíjate, el Andrés que nos ha encontrado unos secretitos ahí para el ordenador y esas cosas. Y nada, pues mira, oye, ¿y ahora esta caja? Si es que yo, esta caja, yo creo que la voy a abrir. ¡Bueno! ¡Espera que voy! ¡Hombre, Raúl, qué pasa! ¡Campeón! Pues mira, ahora mismo estaba yo pensando en mirar la caja un poquito. Esa caja no se te ocurre tocarla, rellenito. Ah, que no, pero ¿por qué, hombre? Por favor, si es una caja de madera insignificante. ¿Insignificante? Mira, lo que hay ahí adentro vale más que tú, rellenito, porque mira, ¿sí? Te digo lo que hay dentro. No, no, no, no me lo digas, si quieres. O no, es que como me lo digas, yo soy muy curioso. Y como me lo digas, meto la mano. Mira, no te lo voy a decir, pero que no metas la mano ahí tu amigo el Jonky. ¿El Chepita? Que no la meta ahí. Que no, hombre, que no. Que el Chepita, sí, el Chepita respeta todo lo que hay por ahí. Y la zarigüeya no está, porque se la ha llevado al veterinario. O sea, que fíjate. Bueno, mejor, es que cómo se acerca la zarigüeya, güey. O tu compadre el drogado. Puede haber aquí una catástrofe. Que no, hombre, que no. Que eso está ahí bien custodiado. Bueno, no me forcéis la caja. Laco, ¿qué te iba a decir, chote? Tengo un televisor para ti. ¿Televisor para el Laco? Hombre, 29 y 4 pulgadas. Porque son 29 más 4 pulgadas que te regala el centro comercial. Ah, o sea que son... Le regalan pulgadas, ¿no? Hombre, claro. ¿Y qué son de esos que tienen lucecitas por detrás? No, las tienen por los laterales. Ah, ¿por los laterales no? Hombre, claro, por supuesto. Eso es un pequeño niño. Van las luces íntegramente porque van forzadas por dentro, ¿sabes? Tiene un dispositivo neutro. Madre. Que lo que hace es que cuando él enchufa la tele del mando, esos dispositivos... Van por clemas, obviamente. ¿Sabes? Eso lo sabe hasta un niño de 3 años. Me deja flipado. Y las clemas hacen el chispazo y es lo que hace... ¡Que arranque! Te metemos 4 pulgadas más. ¡Joder! La nueva tecnología. Pues chivo, yo eso no lo conocía. ¡Joder, oye! Para nuevas tecnologías... ¿Has visto el muñeco ese que se mueve y da susto solo? ¿Qué sí muñeco? Que lo he visto yo en la tele. Uno que asusta, que hace... ¡Uh! ¿No lo has visto? No lo he visto, chote, no. Pues da un miedo que te cagas. Y ahora... ¡Uy! Mira, ahora que estoy diciendo que te cagas... ¿Se va a quedar usted a escuchar mi sección? Venga, chote, si no hay otro remedio... Pues venga, vamos con ella. Venga, suelta. Y te cagas por las llamas. ¡Ah, qué miedo! ¿Quién construyó las pirámides? ¿Hay vida en otros planetas? Oye, tú no eres aquí, ¿no? ¿Y el Dioni? ¿Dónde está el dinero? ¡Oye! ¿Qué tal el pajado aquí? ¡Y ahora cómo me voy yo a Plutón! ¿O Pues aquí estamos, otra semana más, en que te cagas por las bragas. Joder, Chote, esta música es un poquito intimidativa, ¿sabes? Claro, un poquito intimidativa es para que nos dé un poquito de miedo a ti y a los que están escuchando Radio Tarascán, Manu. Bueno, ¿qué te vas a contar hoy, rellenito? Pues mira, te voy a contar unas cositas que van de películas. Van de películas. ¿De películas X? No, de películas X no, hombre, de películas de misterios y casos inexplicables que ocurren en el, los rodajes de las películas. Pero no te voy a hablar de películas como Poltergeist, El Exorcista, no. Te voy a hablar de cine Made in Spain. Cine español, claro. Claro, efectivamente, cine español. Bueno, mira, en este caso te voy a hablar... No es cine, pero vamos, es un corto. Bueno, te voy a hablar de un par de cortos. Te voy a hablar de... Mira, el primero es un corto que rodaron en el año 2007. Un corto llamado O Hospital. O Hospital, ¿sabes por qué es? Porque es gallego. Efectivamente, porque si no... O Hospital, el hospital. Pero hospital... Esto que sale en Telecinco, ¿no? ¿No? Porque no. Un hospital, hospital. Lo que se dice un hospital. Bueno, y no me corte que si no... Vamos a tardar mucho. Mira, te voy a hablar... Era un rodaje que se llamaba... El Hospital, ya lo hemos dicho. Y se rodaba en el Hospital General... de Galicia, que está concretamente en Santiago de Compostela. La película trataba de lo siguiente: era un grupo de atracadores y todo eso que buscaban refugio en un sitio porque estuviera abandonado y se meten, fíjate, mismamente en el hospital. Pero resulta que en ese hospital, pues hay fuerzas del mal, ¿vale? Entonces el equipo se fue al hospital, allí con todo su equipo para rodar y tal, y estaba abandonado totalmente, no había nadie. Y ahí rodaron, claro. Ahí rodaron, pero mira, te voy a explicar ahora lo que acojona. Es que resulta que en las plantas de arriba se oían cómo se abrían puertas y se cerraban puertas, ruidos misteriosos, no había nadie. Las baterías de las cámaras se descargaban. Solas, misteriosamente, no se sabe por qué. Y luego también compraron un muñeco, uno de esos feos que compran para las películas. Sí, de esos feos de... Pues según nos cuenta el director, ese muñeco lo compraron, pero no lo utilizaron en el rodaje. Y entonces cogieron y lo guardaron. Pero inexplicablemente, todos los días aparecía en algún sitio del hospital. ¿Quién lo sacaba? No se sabe. Las fuerzas misteriosas. ¿Y quién coño sacaba? Eso alguno que se quiere quedar con el director fijo. Bueno, no sé, a lo mejor estaría forzada la puerta y sacaron al muñeco. Bueno, lo sabemos, Raúl, pero es un misterio. Luego te voy a hablar de otro corto que se rodó en el año 2004. Pues mira, este corto se llamaba Al Otro Lado. Y se rodó en el pueblo de Beltiche, que es un pueblo que hay en Zaragoza que quedó abandonado porque en el año 1937 hubo la batalla del Ebro, la guerra civil, y quedó totalmente destrozado. Y lo abandonaron, ¿sabes lo que te digo? Bueno, que también es famoso porque allí se han grabado unas psicofonías, psicofonías de bombardeos, ruidos de tanques, explosiones, impresionantes, hasta voces que decían ¡rendíos! O rojo al suelo. Rojo al suelo porque como era la guerra civil... Claro. Entiendes lo que te digo, ¿no? Ellos eran los azules, ¿no? Entonces. Claro, efectivamente. Bueno, claro. Con lo que íbamos. Al cortometraje. Resulta que, que fueron al pueblo este que estaba abandonado y fueron con el equipo y las primeras tomas de rodaje se tenían que hacer en una iglesia. Entonces metieron todo el equipo en la iglesia, lo montaron y es a donde empezó lo chungo. Lo chungo porque resulta que la cámara... Se enfocaba sola, se desenfocaba, los focos se apagaban y se encendían solos, ruidos misteriosos, baterías que en teoría duraban 5 horas y aguantaban media. O sea, eso era todo, vamos, todo fantasmagórico y solo sucedía dentro de la iglesia. Luego fuera, pues no sucedía nada, niño. Fíjate, te has quedado flipado. Bueno, pues cállate, que es que todavía sigue. El equipo de rodaje... Cállate, dices, si no me dejas opinar, chale. Ya lo sé, pero es que yo tengo la costumbre de decir cállate porque a mí me gusta hablar mucho, niño. Venga. Se vinieron a Madrid, el equipo, a visionar lo que habían grabado de película. Resulta que cuando empezaron a visionar la película, de vez en cuando aparecía una figura fantasmagórica. Ya no volvieron. No volvieron. No se ha jodido, Chote. No volvieron, niño. Otra cosa dijeron, parecido, similar. Claro, para ir y pasarlo mal, pues dice, pues no vamos. Hombre, efectivamente. Claro, yo no iría, Chote. Bueno, luego te voy a hablar de otro rodaje. Un rodaje de una película que se llamaba Vudú. Esa la he visto yo. En el año 1975. ¿A que sí, hombre? Sí, bueno, pues eso. En esa película se rodaron rituales de vudú, pero reales. Y resulta que desde que se rodaron estos rituales, pues resulta que la gente que trabajaba en la película... ¿Dónde se rodaron, rellenito? En Haití. En Haití, joder, como lo sabes, ¿eh?